Lectura espiritual para la fiesta de la transfiguración del Señor. Del sermón de Anastasio Sinaíta, obispo, en el día de la transfiguración del Señor. El misterio que hoy celebramos lo manifestó Jesús a sus discípulos en el monte Tabor. En efecto, después de haberles hablado, mientras iba con ellos, acerca del reino y de su segunda venida gloriosa, teniendo en cuenta que quizá no estaban muy convencidos de lo que les había anunciado acerca del reino, y deseando infundir en sus corazones una firmísima e íntima convicción, de modo que por lo presente creyeran en lo futuro, realizó ante sus ojos aquella admirable manifestación en el monte Tabor, como una imagen prefigurativa del reino de los cielos. Era como si les dijese: el tiempo que ha de transcurrir antes de que se realicen mis predicciones no ha de ser motivo de que vuestra fe se debilite, y por esto, ahora mismo en el tiempo presente, os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto al Hijo del Hombre presentarse con la gloria de su Padre. Y el evangelista, para mostrar que el poder de Cristo estaba en armonía con su voluntad, añade: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un alto monte, y se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Estas son las maravillas de la presente solemnidad. Este es el misterio saludable para nosotros que ahora se ha cumplido en el monte, ya que ahora nos reúne la muerte y al mismo tiempo la festividad de Cristo. Por esto, para que podamos penetrar junto con los elegidos entre los discípulos inspirados por Dios el sentido profundo de estos inefables y sagrados misterios, escuchemos la voz divina y sagrada que nos llama con insistencia desde lo alto, desde la cumbre del monte. Debemos apresurarnos a ir hacia allí, así me atrevo a decirlo, como Jesús, que allí en el cielo es nuestro guía y precursor, con quien brillaremos con nuestra mirada espiritualizada, renovados en cierta manera en los trazos de nuestra alma, hechos conformes a su imagen, y como Él, transfigurados continuamente y hechos partícipes de la naturaleza divina y dispuestos para los dones celestiales. Corramos hacia allí, animosos y alegres, y penetremos en la intimidad de la nube a imitación de Moisés y Elías, o de Santiago y Juan. Seamos como Pedro, arrebatado por la visión y aparición divina, transfigurado por aquella hermosa transfiguración, desasido del mundo, abstraído de la tierra. Despojémonos de lo carnal, dejemos lo creado y volvámonos al Creador, al que Pedro fuera de sí dijo: Señor, qué bien estaría quedarnos aquí. Ciertamente, Pedro, en verdad qué bien estaría quedarnos aquí con Jesús y permanecer aquí para siempre. ¿Hay algo más dichoso, más elevado, más importante que estar con Dios? ¿Ser hechos conformes a Él? ¿Vivir en la luz? Cada uno de nosotros, por el hecho de tener a Dios en sí y de ser transfigurado en su imagen divina, tiene derecho a exclamar con alegría: qué bien estaría quedarnos aquí, donde todo es resplandeciente, donde está el gozo, la felicidad y la alegría, donde el corazón disfruta de absoluta tranquilidad, serenidad y dulzura, donde vemos a Cristo Dios, donde Él junto con el Padre pone su morada y dice al entrar, hoy ha venido la salud a esta casa, donde con Cristo se hayan acumulados los tesoros de los bienes eternos, donde hayamos reproducidas como en un espejo las imágenes de las realidades futuras.